Déjame entrar en tu corazón. Déjame ser el dueño de tu amor. Para siempre, para siempre, dulce tener, te entregaré toda mi vida, toda mi vida.